Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Galegos no Baix. Tengan en cuenta que hoy es el Día Mundial de Paz. Pues, ¿saben ustedes cuál es el árbol de paz? Pues nada más y nada menos que el olivo. Bien saben ustedes que cuando Jesucristo iba para Jerusalén, pues recibieron con palmas de olivo, ¿no? Pues o olivo, descúbrese que en Galicia o olivo é unha variedade única en España. Así que unha cousinha máis que vamos aprendendo, a ver si algún, para vindeiros programas podemos falar con alguén que nos fale destas cousas do aceite tamén do olivo. Pero seguimos. Seguimos aquí en Radio Samboy. Vamos, pues, presentar o equipo que, como cada tarde, Fernando, moi boas tardes. Que Xulio Couchilo, meu carón, tamén. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes e benvidos, queridos ointes. E este queño fala Armando Fernández. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que nos poden seguir a través deles. Que, por exemplo, pues, temos un blog, galegosnovais.blogspot.com. E o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Tamén no Facebook nos poden ver, pois, tamén nos poden mandar cousiñas. Temos dous teléfonos, como casi todo o mundo, 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que un anaquiño de música e entramos, pois, no fregado. Bueno, baixamos un poquinho a música, aunque esta música vai a seguir acompañándonos connosco. Vamos a falar, pois, con un dos compoñentes, dixéramos, do grupo Brigand Folk, que nos vai a acompañar, pois, estes minutinhos aquí dos primeiros momentos do programa en Galegos no Baix. Así que vamos a falar con Gabriel Balta. Vamos, dalles boas tardes. Boas tardes, Gabriel. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos e perder un minutinho conosco. Parece ser que Brigand Folk vai a presentar mañá mesmo un traballo extraordinario que do que estamos escoitando unha pequena promoción, non? Sí, buenas tardes e gracias a vosotros. Sí. Sí, estamos presentando Rúa San Giacomo este mes en toda España. Y mañana será en Barcelona, concretamente, ¿no? Sí, mañana será en Barcelona, en Ronda Barcelona, a las 9 por la tarde. A 9 de la noche, calle Consejo de Ciento, número 382. Efectivamente, sí. un trabajo que se llama Rúa San Giacomo, ¿no? Que lleva, ¿sí?, por cierto, un disco que tiene muchísimo que ver con el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Sí, efectivamente es una mezcla entre la música del sur de Italia y la música del noroeste ibérico. Y va, bueno, tiene la visión como de un peregrino, sí, que, un peregrino del sur de Italia, napolitano por la Macor, sí, y que va por el camino hacia Santiago de Compostela. Y bueno, se encuentra y se funde con culturas y músicas y todo durante el camino. Y el nombre de San Giacomo va a ser porque vía San Giacomo sería donde nació todo, en la nuestra base, ¿no? Y también donde vive Francisco, el nuestro gaitero. Y también San Giacomo sería Santiago en italiano. Entonces es un camino que parte de calle San Giacomo y llega en Santiago de Compostela. Que fue grabado también entonces entre las dos nacionalidades, digamos, entre Italia España, y España, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver, como acabas de decir, con Santiago de Compostela y precisamente con el lugar donde comenzaste, en San Arpino, a pocos kilómetros de Nápoles, ¿no? Sí, lo hemos grabado entre Sant'Arpino, que está cerca de Nápoles, y que en particular hace parte de una ciudad antigua, que ahora no hay más, pero ahora hay varios pueblos pequeños, y que antes era una ciudad que se llamaba Tella, y que era donde nació la primera forma de teatro enmascarado. Y lo hemos grabado ahí, y mitad disco, y la otra mitad lo hemos grabado en Galicia, entre Santiago de Compostela, y también una parte en Vigo, y una pequeña parte en Palacio de Rey, donde vive Davide Salvado. Davide. Sí. Por cierto, ya que has mencionado Davide Salvado, uno de los que participan en este disco, y junto con algunos músicos, siempre os rodeáis, los músicos de buena gente, y de lo mejor de intérpretes, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos de la interpretación con una zanfona de Frank López, un grande de... Sí, también. Y alguna flauta también, y la gaita gallega de Pablo Carpintero también, ¿no? Sí, la mayoría de los artistas invitados son del noroeste ibérico, o gallegos, en lo específico. Y bueno, sí, tenemos la gaita de Pablo Carpintero, que ha tocado con nosotros una xota de Fonsagrada. Caray. Y tenemos también la voz de Davide Salvado por dos temas, y la zanfuña de Fren López para la nuestra versión de Azaya Carolina. Y las voces de femeninas, ¿no? Que tengo entendido, pero que pertenecen a son más bien italianas, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, en abril del año pasado, durante las grabaciones del disco, hemos sabido el placer de poder hospitar en Nápoles Xuxo Fernández con la su banda de pandereteiras. Y hemos habido el placer de poder organizar un concierto en el Centro Histórico de Nápoles para ellos. Y también no podía fallar la ocasión de hacerlos grabar con nosotros. Y entonces tenemos este tema abierto con canto Serán de Xuxo. Y es un tema que en lo específico, en una zona, en un pueblo cerca entre Nápoles y Caserta, hay estas dos chicas que tienen un modo de cantar igual a como cantan las pandereteras gallegas, ¿no? Mira. Sí. Entonces hemos hecho esta fusión donde las pandereteras cantaban un tema, cantaban en toda la parte en el idioma de la napolitano. Y las chicas de napolitanas cantaban en gallego. Caray, mira, qué bien, qué fusión más, más bonita. Sí, sí, sí, extraordinaria. ¿Cuántos temas tiene el disco este que presentáis? Y tiene 13 temas, entre cuales están 4 temas originales o inéditos, no sé si se dice así. Sí, sí, sí. Y bueno, y todos los otros temas son tradicionales entre la toda la zona entre el norte de Portugal y Galicia. Entonces también puesto de Puerto de Sanabria y algún tema que hemos habido recogido por Alberto Cambrina y bueno, algún tema gallego, todo siempre mezclado con la música nuestra. Ah, muy bien. Hay también algo de las tradiciones de cuerdas de portuguesa, como que es una cosa que hemos hecho por las similitudes que hay entre la tradición de cuerdas portuguesas y con la tradición de cuerdas del sur de napolitana, y eso, que hay algo de casi igual, ¿no?, en el modo de tocar y cómo se forman los temas, ¿no? Un placer poder escucharlos, por lo menos en la promoción que hemos recibido, que nos ha enviado Juan Gil, que le agradecemos muchísimo este contacto que ha tenido, bueno, pues la posibilidad de poder hablar con vosotros. ¿Cuántos sois los componentes que estarán mañana precisamente en la calle Consejo de 382? Y mañana estaremos en 4. Y estará Francesco Di Cristofaro, que toca gaita, flautas, acordeón, voz también. Y estará Ivan Del Vecchio, que toca guitarra, guitarra, buzuki y mandolina. Y Carmine Scialla, que toca el bajo y la guitarra battente, que es una cuerda tradicional del sur de Italia. Y yo con percusiones del sur de Italia y percusiones ibéricas. Perfecto, un gran evento precisamente para todos los que quieren acercarse precisamente a escuchar a Brigand Folk. Por cierto, tengo que felicitaros por el hecho de que recuperáis, o por lo menos dais voz a un instrumento tradicional antiquísimo en Galicia, que es el birimbau, ese instrumento que además tenemos que recordar que uno de los grandes intérpretes que vivía en la zona de Fonsagrada pues acaba de fallecer hace poco. Por cierto, es para nosotros, pero sigue su nieto. Sí, para nosotros es un gran descubrimiento que personas de otra nacionalidad pues sean capaces de darle voz a ese instrumento tan importante. Sí. ¿No? Y bueno, es el trabajo que hacemos nosotros, es lo que de estudiar y también proponer la nuestra forma, todo lo que también lo que es casi perdido, ¿no? Sí, claro. Y bueno, también ponerlo y proponerlo en valor, en una forma escuchable para todos, ¿no? Sí. Ponerlo en valor para que toda la gente le conozca, claro que sí, porque estaba casi perdido, tienes razón. Igual que la zanfona, digamos, puesto que la zanfona es un instrumento, sí que ya es bastante conocido, pero un poco utilizado, digamos, en los trabajos tradicionales, ¿no? Sí, claro, sí. La zanfona es un instrumento que tiene muchas voces, ¿no? Sí. Hay varias voces, como, no sé, en la música medieval y algo así, pero en el tradicional efectivamente no tiene una voz muy fuerte, pero es un instrumento que tiene muchísimas potencialidades. Sí. Bien, en vuestro trabajo también, bueno, el lenguaje por lo tanto será tanto gallego como italiano, ¿no? Sí. O más bien napolitano. No, bueno, el, los idiomas cantados son en el lado italiano son únicamente en idiomas del sur de Italia, no son italianos. Vale, vale. Y hay un tema cantado por en napolitano y hay un tema cantado por un cantante calabrese que lo canta en, lo canta junto con Davide Salvato. Y bueno, sí, el restante son en gallego la mayoría de los temas. Y tarantelas, ¿no? Porque sí, ya sabemos que eso es bueno, pues tiene que salir. Sí, sí. ¿Cómo? Digo que la tarantela también sale en el disco, sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí. La tarantela es prácticamente la muñera del sur de Italia. Sí, entonces, sí, sí. Es como la muñera gallega. Sí, sí, sí, sí. Sí, exacto, sí. Está bien. Muy bien, estupendo. Bueno, pues, Gabriel, que te agradecemos muchísimo... que hayas estado con nosotros aquí. Que nos hayas facilitado, gracias, pues, esta grande... para nosotros es una primicia, ¿no? Puesto que aquí en el Bajo Llobregat, pues, bueno, podemos presumir de que somos los primeros que os entrevistamos en ese aspecto con relación a ese trabajo que vais a presentar mañana, en el que os deseamos muchísimos éxitos. Sí, muchas gracias a vosotros. Venga, pues, Gabriel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande y mucho, a vosotros también. Y como decimos en gallego, muchos parabéns. Moita sorte, sí. Bueno, sí, sí, moitos parabéns. Te despedimos con vuestra música. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, una aperta.